بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. Ay de todo difamador, calumniador. الذي جمع مالا وعدده. Ay de aquel que acumula bienes y los cuenta continuamente. يحسب أن ماله أخلده. Y cree que sus riquezas lo harán vivir eternamente. كلا لينبذن في الحطمة. De ningún modo será arrojado al fuego del infierno. وما أدراك ما الحطمة. ¿Y sabes qué es el fuego del infierno? Es el fuego que siempre está encendido por orden de Allah. Alcanzará los corazones. Y se cerrará sobre ellos. في عمد ممددة formando alargadas columnas.